Continuamos entre mate y mate, 9:49 minutos de la mañana. Les contamos que el Hospital Américo Luqui invita a una jornada de capacitación en emergencias y urgencias en personas con discapacidad. Es gratuita esta capacitación, esta jornada. Se va a hacer el próximo viernes 6 de abril a las 9 de la mañana en el Cine Teatro Enrique Muiño. Tiene que ver con el autismo, está dentro en el marco del Día Internacional de Concientización sobre el Autismo. Están presentes aquí en el estudio dos de las psicólogas sociales que van a estar dando esta capacitación el próximo 4, entonces decíamos, 6 de abril en el cine. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo andan? Hola, buen día. A ver si la tengo ahí. Hola, buen día. Bueno, bienvenidas. Sus nombres ahí... Mi nombre es Sandra Tovares. Sandra. Y yo soy María José Pagani. Sí. Renata, la vamos a pedir ayuda a Renata porque aquel micrófono me parece que le cambiaron. Es el otro el que anda, El otro es el que anda, me parece, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, para que nos cuenten un poquito entonces sobre esta jornada, Sandra, si querés vos comenzar contándonos de qué se trata, cómo se llega a esto. Tiene que ver también con este Día Internacional de Concientización sobre el Autismo y bueno, está la posibilidad de detectar y de trabajar sobre estos síntomas. Contanos. Sí, nosotros en realidad lo que organizamos es el domingo, el primero, el Día Internacional del Autismo. Ah, bien. Lo vamos a hacer en la Plaza San Martín de 10 a 13 horas, dándole... folletería de informativa a las personas, uh-huh. ¿Sí? Lo hemos hecho años anteriores. Esto tiene que ver con una tesis que hemos realizado como estudiantes de psicología social. Nos hemos abocado a las causas sociales que determinan el desarrollo de los niños autistas aquí en Capilla. Ah, interesante. Entonces, comentándolo con Esteban Verón, que es el encargado de la jornada de capacitación, él a través del hospital nos abre las puertas para poder participar con él en esta jornada, interactuando ambos talleres, el taller que nosotros hacemos junto con su jornada que ya tiene trayectoria a nivel nacional. Entonces, bueno, para nosotros fue una oportunidad única, pero en realidad lo que veníamos haciendo anteriormente de que se nos abrieran estas puertas era esto de concienciar sobre autismo. Y lo hacemos a todo pulmón, lo hacemos sin fines de lucro ninguno. Todo sale de nuestro bolsillo, de nuestro corazón, de nuestra mente. Así que bueno, es la manera que tenemos de trabajar y el hospital nos abre estas puertas que se los agradecemos de todo corazón y esperamos dar lo mejor, obviamente, y que la gente concurra, nos acompañe, porque está la jornada muy interesante y bueno, y porque vamos a hablar de autismo que nos parece y sostenemos que es algo bastante necesario en la sociedad. Claro que sí, porque son de esas cosas que tampoco se conversan mucho, pero me parece muy interesante porque no es habitual que se investigue sobre las causas sociales de algunas enfermedades. Nos hemos acostumbrado a ir por los síntomas y mucho no le damos bola, ¿viste?, de qué pasa detrás, por qué se producen determinadas enfermedades o determinadas discapacidades. ¿Qué es lo que han encontrado ustedes o por dónde va esa investigación? Nosotros lo que encontramos es una falta de información bastante importante que roza con la ignorancia sobre el tema, con los estereotipos, en donde las personas nos cuesta mucho ponernos en el lugar de las familias que tienen niños autistas o personas, pero bueno, nuestra tesis se dedica básicamente a los niños de entre 8 a 14 años, creo que era lo que abarcábamos. Esto quiere decir que de las familias que nosotros trabajamos hay muchos más casos con personas mayores o menores de esta franja etaria. Bueno, lo que vemos son las necesidades cotidianas, diarias, y esta necesidad de compartirlo con la sociedad, de poder abrirse para que el niño tenga una mejor calidad de vida, lógicamente. Ningún caso de autismo es igual a otro. Claro. No hay un caso de autismo igual a otro. Por ende, no hay una familia que se pueda equiparar a otra tampoco. La mayoría de los casos son madres solas con sus hijos. Y también hemos trabajado con familias que está el matrimonio constituido y que existen hermanos. Pero las necesidades son... relativamente muchas, porque varían de familia en familia. Sí. Pero lo más necesario que nosotros veíamos era la necesidad de informar, de que la comunidad sepa que estos casos están, que estos niños existen y que necesitan ser reconocidos y también necesitan ser incorporados, lógicamente. Claro, porque es un tipo de discapacidad, si se quiere, o por lo menos así aparece aquí, como que tiene una relación con lo social muy fuerte. Digo, otras por ahí uno tiene algo mucho más características orgánicas, pero en esta hay posibilidad de que tenga una vida mucho más social y mucho más saludable, incluso atravesar su discapacidad de la mejor manera, con una mejor relación o vínculos sociales, ¿no? Con esta conciencia. ¿A qué apuntan estas jornadas, ¿no? ¿Cómo va a ser la dinámica? Y la dinámica sería, nosotros vamos a estar en la plaza, entrega de globos, entrega de folletería y informarle un poco nosotros con palabras a la gente de qué se trata el autismo, los síntomas, cómo se puede detectar un niño que tenga este síntoma y tratar de también de la parte de empatía, digamos, que se puedan poner en lugar del otro, que a lo mejor dicen ese niño es mal educado, que grita, que patalea, pero no, es mismo, lo mismo de su patología vendría a ser. Claro. O sea, que nos entiendan un poco. Yo soy mamá de un nene con autismo. Tengo Lucas de 13 años, va a cumplir 13 años ya. Sí. Y es muy difícil que la gente nos comprenda, nosotros como padres, de decir, no entiende la gente, no lo puede discernir, digamos, por qué el chico actúa así. Y con respecto a las terapias también, hay gente que no tiene la posibilidad de llevarlo a todas las terapias que necesitaría un chico con claro, esa patología, digamos, sí, ¿no? Lamentablemente hay muchas cosas que los padres no pueden hacer con ellos si no tienen una buena obra social. Eso te iba a preguntar, ¿en la salud pública hay algún tipo de cobertura de esto? ¿Hay programas o cómo está eso? Y ahora no sé, yo en el tiempo que yo recién empecé con esto del autismo y todo eso, yo fui a la municipalidad acá en Capilla del Monte, no tenía obra social, no tenía trabajo, tengo a mi marido que trabaja, pero bueno, desde la municipalidad de Acción Social me cubrieron, sí, algunas terapias para Lucas. Ajá. Y bueno, después la escuela especial, tenemos la escuela especial que acepta a estos chicos. Claro. Y tratando día a día acompañarlos y también yo como madre, acompañando a otras madres, juntándome para poder, contrarrestar un poco esta cosa, porque el autismo es algo bastante fuerte, digamos, y hay que estar. Claro, y no enfrentarlo en soledad, ¿no? Que es cualquiera de estas cosas, es importante por ahí tener compañía, encontrar a alguien más, ¿no? Para esta empatía que hablabas vos. Sí. Bueno, esto va a ser el domingo. El domingo. El domingo primero. El Día Internacional del Autismo es el 2 de abril. Pero nosotras decidimos el día primero hacerlo por cuestiones de respeto, más que nada a la conmemoración de Malvinas. Claro. Acá en nuestro país. Están todos invitados. Queremos dejar en claro que somos psicólogas sociales, que por eso lo tomamos desde el lado social. Nosotros apostamos a que las personas tengamos una adaptación activa a esta realidad. Este tema es algo real también que nos está ocurriendo. Entonces queremos informar y queremos darnos a conocer con lo que hacemos. No somos médicas clínicas para dar diagnósticos sobre autismo, ni decir en qué proceso del desarrollo el niño está, ni demás. Pero sí estamos para desde nuestra experiencia y desde nuestros estudios poder informar acerca de justamente de las necesidades sociales de estos niños. Y creo que necesidades sociales nuestras, porque está buenísimo saber, está buenísimo relacionarse con ellos. Son un mundo totalmente lindo y totalmente nuevo. Así que bueno, están todos invitados al domingo primero y al viernes 6 que nos acompañen. Y nuevamente agradecemos al hospital por esta oportunidad que nos da justamente de empezar a trabajar en conjunto. Claro. Desde lo social, porque somos trabajadoras de la salud mental. Entonces, desde lo social nosotros ponemos nuestra parte y que el hospital con la salud nos abra puertas, está buenísima la conexión y lo agradecemos muchísimo. Sí, lo del 6 va a ser en el Cine Teatro Enrique Muñoz a las 9 de la mañana. Es una jornada de capacitación en emergencias y urgencias en personas con discapacidad. Sí, es eso lo que trabaja Esteban Verón. Ajá. Sí. Y bueno, y estamos articulándolo con lo que es nuestro taller, justamente en conmemoración del Día del Autismo. Uh-huh. Y es apuntado a quiénes, público en general, pero por ahí es al público en general, sí, al que quiera aprender, a los profesionales de las escuelas, sí, a las amas de casa, a los padres, a todo el mundo, algún, sí, familiar, a también a familiares, claro, porque no es solamente también, transportistas que llevan a chicos especiales, claro, a las terapeutas, a cualquiera, sí, que quiera, sí, ir a enterarse o a ver de qué se trata, digamos. Sí, sí. Bien. Sí, sí, justamente. Bueno, importantísimo estas jornadas y lo que destacaban, este trabajo en conjunto y una mirada social sobre la salud. Me parece central y que hace mucho tiempo que no tenemos acá, que podamos encontrarle, porque digo, si no, estamos siempre atrás del síntoma y no alcanza, no alcanza, porque estas cosas se pueden resolver con mayor integración social, con mayor conciencia, así que sí, está buenísimo integrarnos, integrar más vecinos de nuestro pueblo con diferentes características. Esa sería la clave. Sí. Muchas gracias, chicas, por el laburo, gracias primero, y por la visita. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, nosotros continuamos acá entre mate y mate hasta las 12.